Nuestra juventud, energía, emociones que son mierda en el tablero del juego. Y el criterio enfermo, obsoleto, decadente de alguna nación ignorante de la nación humana. Injusticia, idiotez extrema. Bastardos sordos al verbo de su esperma que llama a la creación, siempre aborreciendo todo aquello que en amor no se sustente, condenándolo al olvido de los tiempos con ley irrevocable. Hijos de puta rebosantes, extasiados y gozosos, sumergidos en los efluvios nauseabundos de la ignorancia de los pueblos, desnudos del conocimiento de su más íntima esencia humana. Porque saben de la sublimación de nuestra raza, saben de la igualdad de nuestra especie y de las potencias que laten y anidan tras la coraza del hombre. Por causa desconocida te damos nuestra esencia y el boomerang se nos devuelve en ponzoña al centro mismo de nuestra flagelada alma inmortal. We'll be right back.